Dorado 69, lectura. La maestra. María, Luisa, ¿ponen ustedes a veces la mesa para su madre? Las niñas. Sí, señorita. Muchas veces ponemos la mesa. La maestra. ¿Y ponen ustedes? ¿Y qué ponen ustedes primero? Las niñas. Ponemos el mantel blanco y las servilletas. La maestra. ¿Cuántas servilletas ponen ustedes? Las niñas. Ponemos 7. Una para papá, otra para mamá, otra para el abuelo, otra para Enrique, otra para Arturo y 2 para nosotras. La maestra. ¿Cuántos platos y vasos ponen ustedes? Las niñas. Ponemos 14 platos y 14 vasos. La maestra. ¿14 vasos para 7 personas? María. Sí, 14 vasos para 7 personas. Uno para la leche y el otro para el agua. La maestra. Bueno, bueno.